Muy bien, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ni siquiera son tardes, son días. Pues el día de hoy estoy estrenando un nuevo espacio que quisiera compartir con todo aquel que guste escucharlo. Como saben y como sabrán quienes adquieran este material, pues mi nombre es Eduardo Orenday y pues hago por ahí un programa llamado Edición Ilimitada a través de ANK Radio. Esto que estaremos haciendo por este lado, pues no es precisamente edición delimitada. Sí podrá considerarse una extensión de tal programa. Sin embargo, pues es algo independiente, algo extra. Así que pues simplemente les hago la invitación a que disfruten del material que les estaremos trayendo por aquí. Trataremos pues de hacer algo distinto respecto de lo que venimos haciendo por ahí. Hay muchas ideas, hay mucho material, hay mucha tela donde cortar para poder hacer un programita que sea divertido y entretenido para todos ustedes. Por ahí pues me disculpo también de no haber tenido un intro como se debe para este primer programa, pero pues no importa, ¿no? ¿Qué mejor apertura que haber escuchado al buen señor Gustavo Cerati con su canción Puente? Así que pues vamos a poner un poquitín de música. El día de hoy pues no se esperen alguna onda así sorprendente, algo demasiado exuberante. Vamos, hoy pues esperen simplemente buena música y créanme que se las estaré poniendo. Continuamos con nuestra musiquista. Esto que suena de fondo es Radiohead y su canción es Lotus Flower. En un segundito les voy a poner un poquito del señor Rafael Echowski con su canción Loco por ti, no por Mary. Mi sentimiento, el sentimiento del esfuerzo, el sufrimiento, porque siempre pienso en verso, en mi verso es personal y te lo entrego y te otorgo hasta mi último aliento. Por ti trasnocho, por ti derrocho lo poco que tengo para convertirlo en verso y me emborracho. Yo, un MC en escena, tú un mecenas, tú una noche sin cenar, yo decenas, casi media vida escrita en rima, con versos con verso, ya desde los 13 en la tarima. Y no, yo no sé qué quiero ser. Hay un agujero en mi bolsillo que ni me apetece coser. Me hace sentir como un bicho raro tu capricho. Pongo a mi alma la correa y voy allá donde hayas dicho. Por ti he dormido en nidos, que no ha dormido ni Dios y he tenido miedo. Hoy el miedo es un amigo, amigos cuento con los dedos. Por ti cada día me aíslo más y tengo menos, y el aislamiento es el premio y recompensa al pensamiento. Para otros un día más de soledad y aburrimiento, y las mejores frases nunca se encargan, espero a que salgan. Espera que suene la alarma del alma, sé que a veces tarda, sé que viene y se larga, mas cuando vuelve envuelta en llamas ya no puedo pararla, y esa eres tú. Al trabajo para estar contigo aquí, mi habitación desordenada igual que mi cerebro ebrio. Sonrío río abajo en la ciudad del Ebro y he pensado en dejarte tantas veces ya que es el sumo. desde que descubrí que tú y yo somos uno, que mi rima sobre un ritmo es símbolo imborrable, es inmortal. Simplemente escribo y lo asumo, yo no actúo, tatúo sobre el ritmo con sangre y sudor, este don, este sentimiento mutuo. A veces soy puro ego, pero debe ser por ti, si no dime de qué iba a estar tan seguro. Ya no te excluyo, fluyo, influyo, no me creo mejor que nadie, pero aquí nadie es mejor que yo. Solo envidio a los que no nacieron todavía. Y solo envidio a los que no nacieron todavía. Para ellos será lo que tú y yo creamos un día. Escuchamos al buen señor Rafael Echowski con su canción Yo Soy Loco Por Ti. Muy bien, pues como ya les he platicado en alguna otra ocasión, pues este señor Rafael Echowski es un gran artista, un gran rapero. Yo ya ni siquiera lo considero rapero, más bien es un gran poeta español que pues por ahí... Va por la vida haciendo sus creaciones artísticas, literarias. Nos ha compartido ya en alguna ocasión material de bastante calidad, no solo en cuanto a rimas, sino musicalmente, como pues esto que acabamos de escuchar hace unos segunditos. Y pues su talento está de sobra mencionarlo. La intención de este programa pues es básicamente tener un espacio de creación, un espacio de expresión libre y espontánea, y pues conocemos muchos límites en la vida. En lo personal, yo no conozco el límite del pensamiento, ni mucho menos el límite de la expresión o el límite de la creación. Si con algo pues nos ha bendecido esta existencia en la que pues estamos compartiendo todos nosotros, es justamente eso, la bendición de poder crear infinitamente y pues más allá de los límites que uno se autoimponga casi siempre, pues no tenemos mayor problema en poder realizar cualquier tipo de obra, ya sea artística, ya sea incluso científica, ¿no? Así que pues, esta es la esencia de este programa, esta es la esencia de estas cápsulas que vamos a estar haciendo y después tratar de que sea un espacio agradable para todos ustedes, un espacio en el que, ¿por qué no?, puedan contribuir ustedes, un espacio en el que, pues, si alguien gusta, puede llegar y ser un invitado en cualquier día de realización de un episodio. Así que, pues, los invito a que participen activamente con nosotros y que, pues, nos den a conocer si les gustaría algún tipo de adición, algún tipo de simplemente pues sugerencia. Nada más, vamos a dejarlo ahí. Y pues continuemos con un poco de musiquilla. Ahora pondremos a la señorita Björk. Hablando de creadoras, pues ella es una grandísima creadora. Señorita Björk, islandesa, y su canción se llama It's All So Quiet. so stale. So peaceful until you fall in love. Sing for the sky up above. Sing for it's caving in. Wow! You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die till it's over and riot. You blow a fuse. Sing for the devil cuts loose. Sing for me, so what's the use? Wow! Of falling in love. It's oh so peaceful until you ring that bell, bell, bell, shout and you yell, hey, you broke the spell. This is when you almost have a fit. This guy's coaching, I got hit. There's no mistake, this is it. Till it's over and then nice and quiet. Shh, shh, but soon again, shh, starts another big riot. You blow a fuse, sing-boom, the devil cuts loose, sing-boom, so what's the use? Wow, of falling in love. Muy bien, pues esto que escuchamos fue la señorita Björk con su canción It's All So Quiet. Hagamos una pequeña reflexión. La sabiduría pues es el conocimiento que penetra lo conocido hasta descubrir sus últimos porqués, sus últimas causas, lo más recóndito de esa realidad. Es el principio y fundamento de todas las cosas. La filosofía, por otro lado, pues según la etimología es la palabra, el amor a la sabiduría. Es lo que quiere decir filosofía. Un conocimiento así que penetra la entraña misma de todo lo que existe y lo escudriña hasta el punto en que nada escape de su visión. Solo lo tendrá el artífice de las cosas, su autor, quien les ha dado el ser, quien las ha creado. Hace un segundo pues les hablaba sobre la creación y pues bueno, podemos pensar en el, en el creador de una sinfonía. Nadie antes ni mejor que él pues va a conocer la melodía y las razones por las razones que le llevaron a orquestarla de esa determinada manera. Y pues cuando todavía nadie la ha escuchado porque aún no ha sido escrita, su autor la tararea interiormente cientos y miles de veces incluso. Y una vez escrita e interpretada, pues pueden escucharla otros y tras un detenido estudio, pues pueden ir profundizando y desentrañando toda la riqueza melódica, los acordes, las fugas, el ritmo, todo este asunto, ¿no? Y pues simplemente de eso se trata la creación. Por ahí pues había un psicólogo muy reconocido que llamaba de apellido Vygotsky. Él hablaba de un proceso de socialización y pues era justamente a través de estos medios expresivos, ¿no? Que pues existía primero un medio social, luego se hacía interno ese medio social y pues uno ingresaba toda esta parte social a través de la expresión misma de este asunto que ya se había aprendido anteriormente. Continuamos con más música. Escuchamos de fondo por ahí a Nirvana con The Man Who Sold the World. Terminamos de escucharla y vamos a poner enseguida a los señores de Led Zeppelin con su canción No Quarter. Oh, mops every stair. Snow drives by the foot that's slow. The dogs of doom are howling more. Oh, they carry news that must get through. Y esos jovenazos fue No Quarter, No Quarter, No Quarterback, ah, perdón. Es una gran canción de estos señores de Led Zeppelin. Pienso yo que qué mejor manera de hacer un homenaje a la creación que pues con buena música, con grandes autores. Grandes autores no solamente son los que tocaban por ahí música de orquesta, música sinfónica y todo este asunto, sino que pues cualquier persona que sea capaz de realizar una pieza musical que sea digna de escucharse, que provoque sensaciones, que provoque placer, es considerado por mí como un gran autor, sencillamente, ¿no? Y pues tenemos varios puntos de vista sobre la creación desde el punto de vista filosófico, que es el que estamos tratando el día de hoy. Por ahí pues tenemos por lo pronto cuatro. El primero de ellos es como la producción humana desde una cosa a una realidad preexistente, de tal manera que ese algo no se encuentre en tal realidad. Otra de ellas pues es como la producción de una cosa, de algo natural, de una cosa desde algo persistente sin que el efecto se haya excluido en la causa y sin que tal efecto sea necesario. En estos dos sentidos, pues el primero de ellos es el que se le da comúnmente a la producción artística o cultural humana, y el otro pues es el que se le ha dado a la evolución del mundo, principalmente en cuanto a las especies biológicas. Por ahí había un señor Bergson que hablaba de la evolución creadora, es decir, de pues todo esto que ya nos enseñó en su momento el buen señor Darwin con sus ideas sobre la evolución y sobre pues cómo podemos conjuntar todo esto con los mitos que ya tenemos preexistentes sobre la creación. Esto que escuchamos de fondo, perdona que traigo unos cuantos gallitos, es que está un poquito nublado el día de hoy, pero eso está más sabroso. Maestros que escuchamos ahora sí es los señores de Radiohead. Y Radiohead nos trae su canción Karma Police. Terminaremos de escucharla y continuaremos con el señor Seu Georgi. Seu Georgi que nos trae su canción Fiore de la Cita. I'm nel mio cuore lo sguardo del mio amore fa. Una grazia che è nata dal tuo modo di amare, un sorriso negli occhi, un alito di fiore, e le labbra bagnate di cielo con sapore divino nel deserto umano, nuvola di sogno su di me. Nel tuo corpo io voglio viaggiare e perdermi. Dopo vado a esplorare i luoghi che incontrerò, il tuo profumo guidando il mio tocco come un dono. Le mie mani con te mescolate sono ballerine in questo tuo mondo pieno che adesso posso avere. Dal mio amore fa, twin don don, twin don don, twin don, twin don, twin don, duero, twin don, escuchamos ahí al señor Seu Jorge, cantante brasileño. En esta ocasión, pues, esta canción que escuchamos es en italiano. Por ahí la vida tiene muchas cosas chistosonas. Pero bueno, si estamos hablando de no limitarnos, ¿por qué nos expresaremos de tal manera, no? Hablamos sobre la creación, tenemos aquí otros puntos de vista. Otro de ellos es como una producción divina de una cosa desde una realidad preexistente que dé como resultado un cosmos a partir de un caos y otra es como producción de algo desde la nada. Por ahí, pues, en estos sentidos 3 y 4 que tenemos, el 3 sería la creación interpretada como un dios de tipo platónico, o también como la emanación. Por ahí el pues, que exista una prerrealidad, y a partir de ella tú vas construyendo nuevos mundos, nuevos objetos. El sentido 4, pues, es el sentido un poco de la tradición judeocristiana, esto de la no existencia antes de la creación de Dios, y de que Dios es infinito y de que ha existido justo desde antes de la existencia misma. Está difícil esta parte de poderse discernir. Sin embargo, pues, aquí vemos cómo la creación abordada desde la filosofía, como reflejo de la constante búsqueda de algún tipo de explicación sobre por qué sentimos esa necesidad de crear nosotros como seres humanos. Aquí, pues, paso yo a una confesión personal. Todo esto lo hago a partir de que, pues, en los últimos días, en las últimas semanas, pues, he estado teniendo como una fuerte necesidad de creación, una fuerte necesidad de estar construyendo, de estar realizando nuevos proyectos. Y, pues, bueno, qué mejor que tener una pulsación de este tipo, más allá de algún tipo de pulsación en cuanto a destrucción, ¿no? Es muy fácil destruir, pero es muy, muy, muy difícil crear. Y, pues, espero que lo que de aquí salga creado, pues, tenga sentido y tenga por ahí algo de elocuencia. Así que, pues, esto que escuchamos de fondo es el señor Steven Wilson con su canción Postcard del álbum Grace for Drowning. La vamos a escuchar y continuamos con los Cardigans y su canción Erase and Rewind. Como no se puede explicar conceptualmente, entonces la creación en este sentido ha sido relegada a un artículo de fe, incompatible con el saber racional o empírico. O sea, que ha sido considerada una cuestión metafísica que la razón no puede explicar. Otros autores piensan que esta es una cuestión que podría concebirse por otros caminos que trascienden la razón pura, como la ampliación de la lógica del principio de identidad o una lógica del devenir, de la vida, y que es el resultado que encuentra Hegel, otro filósofo alemán. Existe una relación dialéctica entre la producción humana y la creación divina, porque ni bien se trata de comprender una, se cae fácilmente en la otra. La creación humana, de alguna manera, solo puede comprenderse cuando tiene algo que puede considerarse como creación divina. Ahí tenemos algunas reflexiones sobre la creación y sobre la filosofía, aprovechando un excelente fondo musical, la novena sinfonía, segundo movimiento, de Beethoven. Esta parte, pues, algunos recordará por ahí la Clockwork Orange, que pues forma parte de justamente este soundtrack, lo que estamos escuchando por aquí de fondo. Ya estamos a poquito de terminar con nuestra primera edición, con nuestro primer episodio de este nuevo programita que estamos trayéndole a todos ustedes. Simplemente pues esperando que resulte de lo más agradable para todos ustedes y que pues simplemente puedan ustedes participar, ya sea de manera directa o indirecta. Por ahí pues una manera accesible de poder colaborar con este espacio pues es a través de sus sugerencias, de sus comentarios, y otra de ellas, pues estoy abierto a que cualquiera de ustedes, si guste, pues puede venir algún día y aventarse aquí una transmisión conmigo, ¿por qué no? O incluso vete de sala solo, si quiere yo me voy, no hay problema por mí, ¿eh? Así que pues, escuchando al perrito que ladra de fondo, terminaremos con esta novena sinfonía, que ya está a punto de terminarse, y continuaremos con los señores, el gran grupo King Crimson y su canción Cadence and Cascade. Stared pale eyes. caravan hotel where the sequins bell fell, custom of the game. Cadence oiled in love licked his velvet gloved hand, Cascade kissed his name. Ahí tuvimos Okela. Eso sonó muy fuerte, ¿no? Ahí tuvimos a los señores de King Crimson con su canción Cadence en Cascade. Pues ya hemos llegado ahora sí al final de este programín, al menos al final de mi participación vocal. Y pues simplemente esperar a que todo esto surja de la mejor manera, a que hayamos logrado realizar un trabajo a la altura de las expectativas, no solo de un servidor, sino de quien al descargar este archivo, pues espera escuchar algo agradable, algo que le cause un poco de alegría, algo que lo haga reflexionar de alguna manera. Algo que simplemente pues cause algún tipo de diferencia en quien escucha nuestra programación. Así que pues, les reitero, mi nombre es Eduardo Orenday, para quien no tenga el gusto de conocerme personalmente. Simplemente espero que pues por ahí podamos seguir en contacto a través de cualquiera de nuestros medios. Y que de verdad, créanme, es una invitación sincera, es una invitación de todo corazón a que quien quiera participar de este programa, directa o indirectamente, pueda hacerlo. Estoy yo en toda la disposición de aceptarlos por aquí y de pues que ustedes estén trabajando con nosotros en este proyectito que pues comienza chiquito, pero quién sabe, en una de esas termina siendo algo grande, ¿no? Así que pues nos despedimos. Esto que escuchamos de fondo es Tom Jobim con su canción Meditación o Meditasao o Meditation, según gusten, o según el idioma que les guste a todos ustedes. Nos despedimos con esta musiquita de fondo, pero no crean que ahí le vamos a dejar. Voy a ponerles todavía otra cancioncita de Beauty Room llamada Fortress. De mi parte ha sido todo. Les deseo que tengan una excelente tarde, día, mañana, o sea la hora a la que nos escuchen. Hasta luego. If you run, I'll be your fool.